puso en ciudad de nuestro rey. De sus glorias sus santos cantarán. Resplandece sus puertas, son de perlas. Siempre nueva, alineada, envejece. Es de gran altura, de gran anchura. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con él allá. Él nos consolará, ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Sanidad de naciones. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. Y en su trono siempre reinaremos. De gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro mundo es grande y Jesús está. Su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén. Por eso amamos Jerusalén. La esposa del Cordero. Él le amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona llevará. Hey!